10:25 de la noche. Arranca nuestra sección Disco Eterno, el disco eterno de Es Como Todo. Hoy le vamos a dar el pie a ese disco que inició todo. Y nosotros, no solo dicho por nosotros, sino dicho por gente como Charly García, gente como Luis Alberto Spinetta, que fue el primer long play de Los Gatos, sacado en 1967, editado en 1967, y cuyo líder, guitarra, voz y compositor era el señor Lito Nevia, que está aquí con nosotros. Lito, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien. Lito, ¿qué es lo que primero se te viene a la mente de la grabación del primer LP de Los Gatos? Bueno, qué sé yo, anécdotas hay miles, pero fíjate, era una época donde nosotros, de alguna manera, como no había existido la cosa inédita de grabar música propia y encima en grupos tan jovencitos como nosotros, todo lo que hacías de producción, bueno, que hoy se llama producción y en esa época ni se le decía así, era un invento que se te iba ocurriendo a vos por un determinado gusto estético de tu sonido, tu instrumento, el canto, lo que fuere. El técnico que grababa con vos, claro que tenía criterio de que la grabación saliera bien, pero me refiero, el género era como novedoso. Entonces, los discos iban saliendo y cada disco sonaba mejor que el anterior, porque nosotros sobre la marcha íbamos aprendiendo a grabar mejor la música y también a sacar para el próximo disco cosas que eran un poco más difíciles estéticamente, en cuanto a la rítmica, la armonía, todo eso. Sí es cierto que con Los Gatos, que salió en el 67, ya tenía yo la experiencia del disco anterior a mis 15 años, que fue Los Gatos Salvajes, claro. Que fue en el 64 para el 65, ¿no? Que también fue una experiencia así, no solamente por lo novedoso para uno, que uno era tan chico, sino que además no existía para nada esta locura que existe hoy en día de adelantos y de cosas técnicas en cuanto sí. a lo de audio, que hoy en día voy a tocar, viene un tipo, saca el teléfono, te firma la canción, la sube, suena bien. Claro. No existía esto, ¿viste? Y eso hacía también... vaya, muchos discos de gente que no sonaran bien por desconocimiento de cómo sacar el jugo, porque si bien los elementos eran muy muy humildes, bueno, no pasa nada, todo empezó alguna vez, los discos de los Beatles están grabados así y mira cómo suenan. Sí. O sea, es una cuestión de tener criterio, de saber cómo cómo sacarle el jugo a lo que vos tengas en ese momento y no pensar, ay, si... porque me falta tal cosa, no voy a poder lograrlo. No era así, ¿viste? Y Lito, hoy en día obviamente ya parece, no pasa nada. Es lo común hacer canciones dentro de lo que es el rock nacional, ¿no? En idioma castellano. Sí. Y hoy en día está mal visto, vendría a ser, va mal visto. Che, ¿cómo no tocan, no hacen canciones en español? Aquellos que hacen canciones en inglés. Claro. En aquel tiempo era tan fuerte el rechazo a lo que era el rock con letra en español. Y claro, el rechazo era total, primero porque era una cosa novedosa, y casi siempre en el arte sucede que cuando hay cosas novedosas tenés una cantidad de gente ortodoxa que pone piedras en el camino para que no lo hagas. Fíjate qué ha pasado en el género musical que quieras. Fíjate la lucha, por ejemplo, de Astor Piazzolla durante más de 20 años con tanta gente discutiéndole que eso no es tango, que sí es tango. Que son cosas que realmente no tienen realmente un valor definitivo con lo que se está haciendo musicalmente, ni el sonido, ni con el arte en sí. Pero había un rechazo grande porque era raro. Y además había una cantidad de cosas que decían algunos tipos que estaban locos, porque decían... no se puede escribir canciones así en castellano porque este idioma no es bueno para escribir las canciones, dice, las canciones hay que escribirlas en inglés. Bueno, una cantidad de taradeces, ¿viste? Sí, la sí, verdad sí. Que todos los idiomas tienen su riqueza, tienen su sonido, y bueno, cada idioma tiene que ver con tu idiosincrasia, y para uno fue lo más natural escribir las canciones así, porque a veces me dice, ¿cómo se te ocurrió escribir las canciones? ¿Qué quieres? Le digo, que escriba en japonés. Claro. Escribí en el idioma nuestro, y lo que pasa es que, claro, después también eso es una cosa que se fue perfeccionando. Las primeras canciones, imagínate, del primer disco Los Gatos Salvajes, son canciones que yo escribí entre los 13 y los 14 años. Y después, cuando fue pasando el tiempo, que uno va creciendo, evolucionando, leyendo esto, que yo y lo otro, empezaban a aparecer, a pintar otro tipo de letras, lógicamente, con otro tipo de figuras, con otro, poéticas, surrealistas, intelectuales y qué sé yo qué, pero es porque va avanzando la persona y la tarea que uno está haciendo, ¿no? Y Lito, ¿cuánto tiempo le llevó la grabación de este disco? ¿En cuánto tiempo más o menos lo...? No, nada, nada, porque, mira, como te digo, los elementos eran tan humildes, tan inmediatos. Entonces, vos grababas el primer disco, lo grabamos en dos canales, y después de dos discos grabamos recién en cuatro. Dos canales significa esto, que toda la banda se tomaba en uno de los canales y nos quedaba un canal libre donde íbamos a poner, luego de haber grabado la base de la música, la voz y los coros, y si había un solo instrumental de algún instrumento que podía ser guitarra u órgano, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vos ibas además muy afilado con el grupo. Afilado quería decir de que si vos te parabas delante de nosotros, tenías que oír un balance que nosotros dábamos. Era como que estaba mezclado lo que tocábamos, por ajuste propio grupal y por oír bien lo que tocaba el otro compañero. Esa es la manera de que suene bien un grupo, es decir, que vaya saliendo la música empastada hacia adelante, pero porque todos están escuchando el juego que cada uno hace con su instrumento. Bueno, nosotros teníamos ya mucha cosa hecha de tocar en boliche, de laburar, de andar por la noche. Entonces, cuando llegamos, nosotros teníamos para dos discos teníamos, claro, y grabamos uno. Entonces grabamos y hacíamos una toma, y yo después cantaba en una toma, y nada, ¿qué más le ibas a agregar? Decía, bueno, poné que la voz quede un poquito, a mí me gustaba, como me gusta siempre, que la voz no esté adelante fuerte como se usa en otros tipos de música, me gusta que la voz esté empastada grupalmente. Claro. Bueno, una vez que estaba eso considerado, bueno, lo pasamos. Cuando lo pasamos, quería decir que juntábamos los dos canales, así quedó. Y ese era el disco. Y Lito, con esto que decís, es que tenían material para hacer dos discos, ¿no? A la hora de entrar a la sala. ¿Cuánto tiene que ver esto, esas noches de bohemia, ¿no? En la cueva, con el People Lenore, claro, con Morris. Claro, tiene que ver con uno dedicarse así con mucha pasión a esto. Por ejemplo, yo desde que empecé a componer canciones en Rosario, en la pensión que vivíamos con mis viejos, aún sabiendo o no si íbamos a grabar un disco o lo que sea, nunca hasta el día de hoy paré en mi vida de escribirlas. Claro. Entonces te vas juntando material, y cuando tenés un grupo, lo más típico es esto: el grupo casi siempre está esperando ese tiempo, tener la suerte, poder grabar su disco, sus sueños, sus cosas, y cuando llega la oportunidad, cuando llega el momento, capaz que el grupo tiene 50 músicas, vas a grabar y bueno, con 12 ya llenaste un álbum o 14 temas. Pero mira, la vez pasada estuve leyendo, porque me consiguieron un álbum de producciones de George Martin de Inglaterra, justo de la misma época más o menos en que salimos con Los Gatos Salvajes. Sí. Y entonces George Martin habla de que grabó las primeras cosas de los Beatles y otros pops y Mercy Big de la época, como la cantante Sheila Black y Jerry Los Pacemakers, bueno, una cantidad de gente que hoy en día es histórica, ¿no? Y cuando cuenta el tipo cómo grababan, mira, era lo mismo. Los tipos los citaban a las 10 de la mañana, llegaban, se tomaban un cafecito, afinaban las violas, probaban un poco el parche de la batería y pum, y empezaban a tocar. Y si la toma primera que hicieron no había tenido una pifiada rítmica o de algún acorde, nada, a poner las voces. Claro. Y se terminó el tema. Lito, buenas noches. Julieta de al lado te habla. Te quería, quería que nos cuentes qué diferencias ves, o destacarías, mejor dicho, de lo que es, digamos, el mundo del rock de los 70 con el mundo actual. Bueno, ahora lo que sucede es que se ha ido por la borda el tema del negocio, el negocio loco, así, monopolista. Eso afecta al arte, ¿viste? Porque hace unos 10 años o 15, por poner una fecha, sí, que cada vez se ha transformado todo en algo mucho más comercial, Entonces, las grandes productoras lo que quieren es sacar este artistas que a los 5 días ya se hayan vendido, no sé, 200.000 discos, y que cuando toquen siempre sea mega estadio lleno de gente. Y está bien, digo, pero eso solo no va a llevar la música adelante, porque eso no le da variedad, no le da matices. La música necesita crecer en todos los matices y formatos y personalidades distintas, porque no toda la gente le gusta la misma música que publicitan siempre. Y fíjate que los sistemas publicitarios para los pocos artistas que apoyan en todo el mundo cada vez son más sistemas así asegurados para vender, porque por eso son sistemas casi millonarios de campañas. Y entonces eso manda una mala onda para el resto de gente, especialmente los jóvenes que se quieren dedicar a la música, porque parece que si no sos un tipo famoso con alguien que ponga millones atrás tuyo, no te podés dedicar, que no podés ser músico. Y la verdad que eso es una taradez, no tiene nada que ver. Totalmente. ¿Dirías que también, hay una diferencia en lo que el público consume? Bueno, el público consume, gran parte del público consume lo que les venden por publicidad. Esto claro. Es así. A veces hay gente que no le gusta que vos se lo digas y te dicen, no, yo me gusta tal banda porque los adoro. Sí, bueno, pero los adorás desde un espectro en donde te han dado, qué sé yo, el 0,05% de la música que existe, y vos elegís sobre ese parámetro. Claro. Si yo después te pongo otro tipo de música, es capaz que te quedás dormido. Pero, ¿por qué? Porque no la entendés, porque no tenés adiestrado el oído a escuchar expresiones artísticas que sean distintas. Mira, con el cine pasa exactamente lo mismo. Sí. ¿Qué sé yo? De pronto, ok, viene la película que tiene que ser la que mate en la temporada, Batman 8, El Hombre Araña 20, no sé, la que sea, ok. Que son películas así con chistes comerciales, efectos y eso. Bueno, eso se llena al cine, todo bien. Pero si vos a ese público masivamente un día le pones una película de arte muy muy bien hecha, que a lo mejor ha sido con un presupuesto mínimo, es que capaz que sale aburrido el cine. Y es por falta de costumbre. Es como el mito ese de que te dicen el tipo que nunca fue al Colón y el día que fue se quedó dormido. Lito, no, perdón. Nunca en su vida escuchó nada de eso, ¿no? Perdón, Lito, en esto de democratizar un poco la música, no te escucho. Digo, ¿qué pensás sobre internet y la descarga de música? No, hay descargas y descargas. Por ejemplo, hay una cantidad de cosas que se descargan que tiene que ver con coleccionistas, tipos que suben vinilos que tienen, que son joyas que no están reeditados en CD, que no los vas a conseguir nunca, especialmente con el jazz, con música así de culto buena, ¿no? Y después están las descargas que son las que son robos, que casi siempre ocurren con el material de música más comercial, es decir, con este tipo de artistas que a lo mejor venden 1 millón de discos y del 1 millón de discos 300.000 se los han bajado y se los han robado. A ese tipo de productos es el que más hay esto de las descargas, porque por lo general el tipo que le gusta el jazz, la bossa nova, el buen rock o todo eso, quiere tener el disco, además porque sabe que el disco suena más o menos unas 68, 69 veces mejor que todas las descargas que te hagas. Lito, volviendo un poco al tema del disco, ¿dónde lo grabaron? Eso lo grabamos en un estudio que después fue muy legendario y que hace poquito lo han vendido, increíblemente ya no se grababa más ahí, que se llama los estudios TNT. Pero sí, han vendido el estudio cuando se mudó a la calle Moreno 970 por el centro, pero antes de existir ahí, que fue donde grabamos la mayoría de los discos de Los Gatos y también donde grabó Almendra, Manal, y grabamos casi todos en esa época, antes, para este primer disco de Los Gatos, todavía no se habían mudado y estaban en Santa Fe y Libertad, en la avenida Santa Fe y Libertad. Era un estudio, una salita más chica, así que el primer disco lo grabamos ahí. Ya cuando llegó el segundo se mudaron a este otro lugar y todos fueron ahí en ese lugar. O sea que es un lugar legendario, por así decirlo. Sí, pero ahora ya no es más estudio y la vez pasada me enteré que lo vendieron. Mira. Y ni una placa recordatoria. Ya, alguien pondrá una placa, seguro. Pero no, en el momento no pasó nada. Lo compré, esas cosas, viste, que cambió de firma, que lo compró alguien, está dentro de un edificio y la persona que lo vendió no le interesaba remontarlo y hacer de nuevo grabación. Seguramente lo ha alquilado como oficina, claro, porque está en un lugar céntrico así lleno de oficinas y esas dependencias. Y Lito, volviendo un poquito al principio lo que hablábamos acerca del rechazo, ¿no? El prejuicio contra la música en español, para componer canciones en español, ¿lo sentiste como un triunfo después al éxito que tuvo este disco? una, bueno, no, no sé, mirá, si revancha, pero sí un éxito, un triunfo, un ante, toda aquella, ante todas aquellas voces que te decían, no, estás loco. Mira, siempre lograr, este, una satisfacción, lograr cosas por las cuales has tenido que bregar mucho, que luchar mucho, porque tiene un buen sabor eso, porque si no es como, es como si hubiera jugado al bingo, bueno, que ahí te salió el número. Pero esto era un rompedero de cabeza y estaba bueno porque uno lo hacía por una cosa que ama y que uno estaba totalmente convencido. Así que no había nada que pudiera cambiar la, la idea de uno de seguir adelante haciéndolo. Y tardamos bastante tiempo hasta que empezó a ser aceptado. Pero claro, como pasa muchas veces, cuando después empezó a correrse la bolilla y le empezó a gustar primero a los de nuestra generación, después también le empezó a gustar a gente de la generación más grande, empezó a hacerse muy popular esto y empezamos a tener éxito en casi todos los países de América. Este, ahí ya se armó un lío y cuando pasa eso, todo el mundo dice que le gusta desde el comienzo y que te adora y que te quiere y que todo está bien, ¿no? Lito, hubo un momento en que dudaste vos de o sea, por ahí que te recibías esto, que en castellano no está bueno cantar, que el idioma español no es para el rock, o siempre le tuviste fe, confianza y estabas seguro, pues justamente porque esto, que lo que hacías, lo que amabas y lo que te gustaba. No, no, nunca se me cruzó por la cabeza a cambiar. Perfecto. Tengo una, gracias a Dios, vos sabés que mis viejos eran músicos, sí, y tengo gracias a ellos una, una educación así de que lo que me pongo a hacer lo tengo que hacer y que no tiene que moverme nada el cambio de dirección, ni mucho menos nada que signifique conveniencia ni económica, ni material, ni nada de eso. Esa es la educación que tengo desde que yo era chico, así que imagínate ahora que soy bien grande, imposible. Y no, en esa época lo mismo, y por suerte también los compañeros que tenía con el grupo pensaban como yo, así que nosotros seguíamos adelante denodadamente, ¿no? Sabemos que en este disco está figura la canción Ayer Nomás, sí, que había salido con, bueno, con una letra que no era la, la original en su, sí, momento. ¿Volvieron a grabar ese tema con la letra original? O en vivo por ahí lo cantaban con la letra original, o siempre se mantuvo esa letra. No, mira, ahí lo que ocurrió fue una cosa, en esa época era, era bravo, este, cualquier cosa que dijeras, pero cualquier cosa te tonta, lo que fuera, pasaba como por censura y miedo. Yo tenía, por ejemplo, un disco que se llama Despertemos en América, y ya porque se llamaba Despertemos en América, este, lo prohibieron. Cosas por el estilo pasaban. Entonces, cuando la canción Ayer Nomás, que yo le había dicho a Morris y a Pipo, que son los autores, bueno, la vamos a grabar con los chicos y bla, bla, bla. Bueno, la canción gustó como la tocamos y como la grabamos, sí, este, pero pusieron una objeción con algunas partes de la letra porque iba a haber problemas con la censura, porque es, la frase esta de decir de que en el país me dicen que hay libertad, pero no hay libertad, bla, bla, bla, bla. Tenías que hacer, para vos poder escribir una cosa así tenías que inventarte otra manera. Yo me inventé una con varias canciones donde hablo de la necesidad de libertad y las enfoqué siempre en un tipo de letra que yo la armaba como si fuera una fábula. Entonces no me podías acusar de que yo estaba planteando algo de una manera actual. Un claro caso es El Rey Lloró. El Rey Lloró habla de lo que le sucede al tipo rey que tiene oro por todos lados y va al campesino y le da una lección, bla, bla, bla, y El Rey Lloró pasa eso, y viento y la lluvia, que el pajarito le pide a la lluvia que quiere volar en libertad, y la balsa es exactamente lo mismo, sí, es un tipo que está en contra de un montón de cosas de la sociedad de ese momento, y qué decide, no dice me voy a comprar una ametralladora, dice me voy a construir una embarcación y me voy a la aventura. Bueno, ese tipo de gente hacía que no te lo pudieran prohibir, pero la canción esta de Morris y Pipo decía literalmente eso, entonces se pusieron pesados. Bueno, cuando me dijeron eso los de la compañía discográfica, yo les digo, bueno, pero este es el único tema del disco que no es mío, le tengo que consultar a los autores. Bueno, dice, cambiale algo, suavizalo, me dicen, y preguntárselo a ellos. Bueno, al otro día fui a hablar con Morris y Pipo, y la verdad que frente a la posibilidad de que nosotros lo íbamos a grabar y que iban a tener un tema grabado que no los conocía nadie, como a nosotros tampoco, les pareció que valía la pena el sacrificio, el cambiar algo, y me dijeron, cambiale vos lo que a vos te parezca. Bueno, yo lo que hice fue la letra ambientarla en lo que es un tipo y una relación con una mujer y eso, nada más, que es la letra que finalmente, el disco vendió más de 300.000 ejemplares, es la letra que se conoce en todos lados. Y bueno, y eso por suerte también le sirvió a ellos para poder asociarse en Sadaí y después seguir adelante también con otras canciones y todas otras cosas que escribieron. Después, cuando pasó el tiempo, sí creo que apareció el disco que Morris la canta entera como es, pero con Los Gatos no la grabamos. Con Los Gatos, ese tiempo que salió, es la única versión. La única versión. Claro, claro. Y quedó ahí, ¿no? Perfecto. Lito, me gustaría que nos cuentes alguna anécdota que recuerdes durante la grabación de este disco. Y a ver. Que quieras destacar, ¿no es cierto? Mira, era un momento de mucha aventura, ¿sabes? Porque nosotros, para colmo, éramos de Rosario. Sí. No teníamos acá amigos ni mucho menos familiares, no teníamos un mango. Claro. Vivíamos en pensiones, y cuando se nos acababa la plata para pagar la pensión la semana, si era verano, nos íbamos a plaza y nos quedábamos tirados a la noche en plazas que sabíamos que no pasaba la policía. Sí. O sea, era una locura todo, pero esa locura, imagínate, haciéndola como lo hacíamos, que tenía yo 17 años, qué sé yo qué, vos lo equilibrás con una aventura total y tampoco que estás toda la noche llorando, ¿no? Sí, no. Y bueno, cuando apareció la posibilidad de la prueba esta, la prueba era en un sello discográfico para que grabáramos 3 o 4 canciones. Bueno, apareció la prueba, la hicimos, pum, pum, pum, y después de 5 o 6 meses que hicimos la prueba, decidieron ellos sacar un disco simple, que era una cosa habitual en esa época. Te sacaban un disco simple con 2 temitas para testear. Claro, y si más o menos picaba un poquito, después te daban tiempo más adelante el ok de que grabaras el álbum grande con todos los temas, ¿no? Claro. Y bueno, cuando salió, la verdad que no pasó absolutamente nada con el simple. Creo que en una semana se habían vendido, ponerle 80, ¿no? Uh-huh. Y nosotros pateamos por todos lados porque en esa época no era como hoy en día, que las campañas publicitarias están todas ya de antemano pagas. Sí. Y vos escuchás en las radios, prácticamente en las más grandes, cosas que ya están pagas y no pasan otra música. Claro. En esa época existía todavía la posibilidad que vos caías a la 1 de la mañana, qué sé yo, a radio, no sé, Radio Porteña, y estaba un señor ahí pasando discos a la noche, y vos le decías, mirá, somos de un grupo, nos acaban de sacar este disco, no nos podés pasar. Y el tipo agarraba el disco y te decía, sí, mañana a la 1 que tengo hueco te lo paso. Bueno, hacíamos eso todas las noches, pero de patear y patear y patear y patear. Entonces, bueno, en alguna radio, Radio Argentina, Radio Belgrano, qué sé yo, empezó a funcionar como que, bueno, un grupo nuevo que se llama Los Gatos y aquella cosa. Y ahí empezó a picar, como le dicen, el disco. Cuando empezó a picar, de pronto una semana nos dijeron, lleva vendido 600. Sí. Lo cual parecía, bueno, al diablo, ya 600. Bueno, de ahí sí empezaron a poner un poco de promoción en algunas revistas, algunas cositas, y de pronto se disparó el disco y llegó a vender casi 300.000. Increíble. O sea que la autogestión en ustedes fue fue clave, ¿no? O sea, sí, bueno, yo creo siempre de que el músico tiene que hacer todo, ¿viste? El músico tiene que cuidar su música y que ver también la promoción, la tapa, todo. Es todo tu trabajo, es tu arte, ¿viste? Totalmente. Y además, si vos no te movés por algo que vos querés, que vos amás, ¿quién lo va a hacer? Lo tenés que hacer vos. Así es. Perfecto. Bueno, Lito, antes que nada, agradecerte por tu tiempo y por haber pasado por el programa. Sabemos que ahora te presentás por los 40 años, perdón, de la muerte, del disco La Muerte en la Catedral, ¿no? Sí, mira, vamos a tocar acá en la capital el sábado 3 de agosto. Perfecto. A las 20 horas, una función muy linda ahí en esta sala. En la Oficina nueva, del Arte, ¿no? La Oficina del Arte, sí. Vamos a estar ahí, donde por primera vez en mi vida voy a tocar el álbum entero como lo grabé. Bien, ahí. En orden, ¿sabes? El tema. ¿En orden? En orden. Como una obra conceptual, vendría a ser. Sí, claro. Vamos a tocar eso, mezclado con otras músicas más nuevas y todo eso. Lo voy a hacer con el cuarteto que tengo ahora armado, que es un cuarteto que se llama Aire Fresco. Y bueno, y vamos a estar ahí, acordate, sábado 3 de agosto a las 8 de la noche. Perfecto, seguramente ahí estaremos. Bueno, Lito, antes de despedirte, lo que le pedimos a todos los músicos que sacamos en esta sección de Disco Eterno, que elijas un tema del disco debut, ¿no? Del LP debut de Los Gatos. Sí. Para irnos a la pausa. Y a ver, ¿cuál te gustaría? Y poné Lo Olvidarás. Perfecto. Lito, te deseamos un feliz cumpleaños. Para bueno, ahora. Muchísimas gracias y que le vaya bien con el programa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Chao. ¡Ay, qué lujo que nos acabamos de dar acá, de pasar el padre de todo esto que estamos haciendo acá en radio, ¿no? De lo que es el rock nacional. Así que nos vamos al corte, después hablamos con el taxista para ver de los mitos, con el taxista Miguel, para ver los mitos que hay en torno a los taxis.